huerta y un rancho de teja. A esa china le tengo nombrado una huerta y un rancho de teja. Busco un tal que se case conmigo, hasta el alma por ella yo diera. Busco un tal que se case conmigo, hasta el alma por ella yo diera. China también le he nombrado un perrito, una vaca, una chiva. A esa china también le he nombrado un perrito, una vaca, una chiva. Busco un tal que se case conmigo, yo por ella daría hasta mi vida. Busco un tal que se case conmigo, yo por ella daría hasta mi vida. Tanto que no hay la medida. Esa china yo la quiero tanto, tanto, tanto que no hay la medida. Pa' medir esa falta que me hace y el amor que en mi pecho se anida. Pa' medir esa falta que me hace y el amor que en mi pecho se anida. Usted que me ha visto tan solito y a chico palao. San Antonio, usted que me ha visto tan solito y a chico palao. Si la topa por ahí no se olvide que en amores usted es mi abogado. Y si quiere también el padrino, pa' pagarle de un solo contado. Y si quiere también el padrino, pa' pagarle de un solo contado. Y si quiere también el padrino, pa' pagarle de un solo contado.